esencia, el rock no tiene fronteras. Thank you.

sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock. Por la esencia. Preparen todos sus sentidos. Porque ahora la esencia te mostrará las canciones que siempre quisiste oír, pero realizadas por intérpretes y bandas que nunca te imaginaste. Esto es la versión de la semana. Y si no me equivoco, es la primera vez en esta sección que ponemos una versión realizada por una banda latinoamericana. Oigan bien, Dizarro Rock. Asimismo, Dizarro es una banda de rock metal experimental que nace en el año 2007 en Ecuador. Ellos han lanzado 3 discos en las que incluyen temas de sus propias composiciones, así también como adaptaciones y arreglos de otras bandas. Este año 2026, Dizarro lanzan la canción Happy Together, Felices Juntos, el icónico éxito de la banda The Turtles, que conquistó al mundo en 1967, alcanzando el puesto número 1 en las Billboard y consolidándose como una de las canciones más emblemáticas de todos los tiempos. Es por eso que nos llamó la atención esta versión, una banda de sangre nueva, lanzada este año 2026, versionando una canción del año 1967. Es por eso que la esencia le agrada este tipo de sorpresas que nos da el buen rock and roll. Con una propuesta fresca y auténtica, Dizarro reinventa este clásico bajo una vibrante escena de rock and roll. La adaptación al español no solo respeta la esencia romántica y optimista del tema original, sino que también amplifica su alcance, conectando con nuevas generaciones y audiencias hispanohablantes alrededor del mundo. Este lanzamiento marca un paso importante en la proyección internacional de esta banda, repito, Dizarro, reafirmando su compromiso con la reinterpretación de clásicos y con carácter. Hoy vamos a escuchar el audio, pero si ustedes desean, pueden buscar el video en el canal oficial de YouTube y en la página de Dizarro Rock, con Z, Dizarro Rock. Ya lo saben, Happy Together, de la banda The Turtles, 1967, versionada ahora en el año 2026 por Dizarro. Felices Juntos, es la versión de la semana, por la esencia. Esta versión suena increíble. Imagino a ti y a mí, y lo hago pensando en ti de noche. Eso es verdad, besar a quien quieres amar y abrazar tan felices juntos. Si tengo que llamar, lo haré por ti. Si dices que eres para mí, me aliviará. Pienso con el mundo será. Cielo azul en mi vida, yo para ti, tú para mí, el destino lo quiso así, eso da igual, tú eres lo único de mí, yo para ti, tan felices juntos, no me veo amando a nadie que no sea solo tú, cuando estás conmigo abro un cielo azul. Mi vida.